Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, gracias. Bueno, muy bien, nos alegra. ¿Qué tomás? ¿Qué te servís? Hoy, no sé, pero tengo ganas de tomar un buen jugo de pomelo y para que no sea, en fin, tan livianito, haría una trampa y le pondría quizá un poquito de vodka o de ron. Mira, ah, bueno. Mira qué bien, ¿eh? Bueno. ¿Y un chinar, no? Ay, perdón, no sé si es marcado. No. Bueno, es una buena idea. La verdad que a mí no se me ocurre el chinar, Gaby. No lo tengo en mi horizonte. En cambio, sí tengo el vodka y el rom. No soy tan simpatizante del whisky. Algunos usan whisky. Pero bueno, voy a ver si lo incorporo, Gaby. Bueno, tarde. Dale, tranquila. Metele. 5:23, bueno. Tarde tranquila en esta mesa de bar. Abrimos el boliche para charlar un rato con Juan Carlos de todos los temas. Te cuento, y de paso le recuerdo a la audiencia, Juan Carlos, que estamos ya transmitiendo toda la programación de AM530 Somos Radio por el canal de streaming de YouTube. Es decir, que además de escucharnos nos pueden ver, con lo cual estás casi obligado a venir, ¿qué te digo?, una vez cada 15. Con mucho gusto. Me alegro mucho, felicitaciones a ustedes. Bueno, muy bien. A la radio de EVE, y con mucho gusto voy a estar ahí, no solo por eso, casi diría es un pretexto, así comparto, como diría, físicamente, fraternalmente con ustedes de vez en cuando. Mira, acá tenemos en el estudio 1 de la 530 una puerta de dos hojas, que es la puerta que yo siempre me imagino que vos entrás pateando cuando llegás al boliche. Así que lo puedes hacer. ¿Cuál Kramer? El personaje de Seinfeld. De Seinfeld, sí, muy bien. Sí, Kramer es la calle de mi boliche. Y bueno, viste, está todo cerrado. Todo tiene que ver tiene con que todo. Ser, Juan Carlos. Cuando tiene que ser, tiene que ser. Así es, así es. Bueno, estaba tentado entre dos charlas para vos. Una tenía que ver con los efectos del eclipse, a ver si estaba formado en esas energías, pero me quedo con la segunda, que te voy a regalar un Milei. Milei y la obra pública. Ayer con Alejandro Fantino lo ponemos al aire y Juan Carlos escucha y opina, dale. Cuando haces obra pública lo tenés que financiar con algo. ¿Con qué lo financias? Con la plata del Estado y con plata privada. No, con la plata del Estado. ¿La plata del Estado de dónde sale? De la emisión y de la plata del Estado, de los impuestos. Impuestos. O sí. Sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, financiás la obra pública. Sí, dale. Quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la gana. Lo cual es de una arrogancia. Es de una soberbia, porque estás diciendo, ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero, que yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quería. Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito, ¿no? Donde el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola, no necesita el Estado. ¿Y con qué guita, Javier? ¿No vienen a ponerme la guita? Pará, digo, si vos tenés en el medio del Estado, y claro, digo, van a esperar que lo haga el Estado, qué piola. Obvio, pero si no, lo pueden hacer solo. Seguí con lo de la obra pública. El gasoducto lo hizo el sector público, lo podría haber hecho el sector privado sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿dónde estás con la obra pública y qué vas a hacer? Seguí. Entonces, no, la obra pública se elimina. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad. La franela. Va a ser tan lindo hacer un puente, bueno, ¿quién lo hace? Claro, nosotros. Ya lo dijo Milei. La gente. Que vuelvan las ideas, se puso de acuerdo y va a hacer un puente. Vamos a sacar unos mangos cada uno y vamos a hacer un puente. A ver, Juan Carlos, siempre estamos en la duda en si dar la discusión o no, pero la verdad, siendo quien profiere estas definiciones, presidente de la Nación, creemos que habilita la discusión. Sí, te aclaro que hubiera preferido el eclipse. Lo pensamos todos, sí. Pero bueno, tenés razón. En fin, el debate hay que darlo. A veces cuesta porque hay un elemento muy racional, irracional, poco fundamentado, por momentos muy primario, muy, muy elemental. Pero bueno, es el presidente de la nación que eligió la ciudadanía. Así más es. Allá de sus primitivismos, ¿no? Entonces, algunas cosas. Guita que recursos que van a ser, que va a destruir, dijo. Utilizó la palabra destruye y todo eso es arrogancia y soberbia, ¿no? Por la utilización de la plata del Estado. Entonces, ¿Por qué digo que es muy elemental y primitivo? Si el Estado hace hospitales, eso es destruir, y eso es arrogancia y soberbia. Si el Estado hace escuelas, si el Estado fabrica medicamentos contra las plagas modernas y antiguas, si el Estado invierte en cultura, y así podemos seguir, en ciencia y tecnología, en el fondo, que los privados en general no lo hacen. ¿Por qué? Porque los privados, por definición, tienen una visión mercantilista y utilitaria. Lo harían si ganan plata. Y hay una gran cantidad de cosas para la vida de la sociedad, es muy elemental, donde no se gana plata. Si vos haces una escuela, donde todos ustedes fueron, o una universidad, no se gana plata. No lo puede hacer los privados. En todo caso, lo pueden hacer para ganar plata, pero bueno, ya tiene otro sentido, y muchos ciudadanos y ciudadanas no podrían ir a esas universidades o esas escuelas porque no lo podrían pagar. En el fondo, Juan Carlos, el planteo es, ¿por qué el Estado se arrogaría mejor saber respecto a qué hacer con los recursos de la gente que la propia gente? Más allá de los casos puntuales, ¿no? Hay como un dogmatismo filosófico alrededor de esta situación. Vos lo decís como lo decís, sumo lo de Venegas Lynch respecto de la no obligatoriedad de la educación, y la verdad que planteado parece una pavada, pero en el fondo, y evidentemente, es un dogma que tiene aquella persona que fue electa presidente por Argentinos y Argentina. No, lógico. Yo, ¿cómo te diría? Así como digo que es primitivo, también digo que acepto la legitimidad de origen, ya no la del ejercicio del poder, porque la cuestiono, la del ejercicio del gobierno, la cuestiono totalmente, e impugno claramente el sentido, la ideología de lo que se plantea. Cuando se dice, vos reiterás el concepto, creo que dicen algunos de ellos, el Estado no puede reemplazar el sentir o la opinión o la inclinación de cada ciudadano, o algo así. Primero, el Estado es una materialidad que la administra alguien. ¿Quién administra al Estado? La administran los poderes políticos que son electos por la ciudadanía democráticamente. El poder ejecutivo, que es electo por la ciudadanía, el poder legislativo, e incluso indirectamente el Poder Judicial, y todos los ministerios y todas las instancias del Estado son establecidas por políticas de gobiernos elegidos democráticamente. Él lo que está negando es el Estado como tal, al que no quiere reformar ni modernizar, sino que lo que se propone deliberadamente es destruirlo. Sí. Ojo, no es lo mismo que incluso en otras épocas de la derecha del neoliberalismo, que se planteaban eficientizar el Estado, más allá de que como tal no era eficiente, tal otra no era eficiente, tal otra no era eficiente, igualmente decían que había que cerrarla o había que privatizarla. Acá hay una llana eliminación del Estado. Acá hay una eliminación del Estado, una destrucción del Estado, efectivamente. Y la vida, creo yo, demuestra en nuestro país y en el mundo, sí, que una virtual desaparición del Estado lo que lleva es a una situación caótica y a un grave conflicto social. Pero vos lo que decís antes, te vengo siguiendo el hilo, vos lo que decís es, sí, al negar el Estado, lo que se está negando también es la representación de la ciudadanía en esas autoridades que eligió. Lógico, ¿quién administra el Estado? Claro, por eso hay una negación del sistema representativo. Lógico, en realidad es lo que es coherente. Él no cree ni en la democracia, ni en el Estado, ni en ningún nivel de representación. Él cree en el poder de facto de los poderes fácticos, digamos, que son sus héroes, entre paréntesis, que son las grandes corporaciones. Porque si no hay democracia, si no hay sistema de representación, sea el que tenemos nosotros o sea el que se elige en cada lugar de la Tierra, porque no es lo mismo los niveles de representación en el Oriente que en el Occidente y que en el sistema socialista sin el sistema capitalista. Así que a eso en todo caso puede ser discutible. pero siempre tiene que haber niveles de representación. Él no cree en los niveles de representación y cree que todo eso es, como dice, arrogancia, soberbia, estás destruyendo a cada persona y entonces, además dice, está generando inflación el Estado. En realidad, ¿quién viene de remarcar los precios en diciembre, en enero, febrero y en marzo? No fue el Estado. Recién ahora, el Estado de él, que él administra, que él también fue elegido por el pueblo, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde salió él? Recién ahora hay un aumento fenomenal de ciertos precios que sí administra el Estado, como las tarifas de los servicios públicos. Pero todos los otros bienes los produce en general la actividad privada, sí. Y con plena libertad han hecho un desastre, ya sabemos, ¿no es cierto? Subieron el 100-150% tres o cuatro veces. Por lo tanto, quien genera la inflación nunca fue el Estado. Ellos tienen la idea de que el Estado, el macroestado, los empleados públicos, por eso de paso hay que despedirlos, ¿no? Y así es que asistimos en estos días a escenas dramáticas de despidos de empleados públicos, de nuevos empleos o muy viejos empleos que quedan al garete, que quedan en la calle, y a este ciudadano presidente le importa un carajo que la gente se quede sin trabajo y que la gente no tenga ingresos y de paso tenga dificultades para alquilar y de paso no pueda comprar un kilo de carne, ¿no es cierto? Entonces, y además el gasoducto, ya que hace referencia al gasoducto. Dijo que perfectamente lo podrían haber hecho los privados. Sí, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Lo tuvo que hacer el Estado. Ah, es al revés entonces. Lógico que es al revés. ¿Por qué lo tuvo que hacer el Estado? Desde una perspectiva de desarrollo de un país de poder proveerse de nuestros propios recursos, uh-huh, que existen en la tierra, y para eso el Estado invierte y el Estado se ahorra divisas porque ya no tiene que importar, etcétera, etcétera. Puede ser que lo hagan privados en la medida que ganen guita. En cambio, el Estado tiene una perspectiva mucho más social, cultural y más amplia, que tiene que ver con que sea un país, porque nosotros somos un país, somos una nación, y si vos tenés autonomía energética, entonces tenés soberanía, ya no solo en un sentido simbólico, sino económico, y también definís con mucha más facilidad las tarifas que le cobrás a la industria, al comercio y a la ciudadanía, a los domicilios. Así que eso que dice lo pueden hacer los privados es un sofisma, es un sofisma. Cierto es que puede haber una conjunción del Estado con los privados, sí, eso no estaría mal para nada, ni aquí ni en ningún lugar de la tierra. Bien. Pero él lo lleva a un extremo que es la negación del Estado. Quiero insistir, en lo que se propone, a diferencia de otras fases neoliberales, es la liquidación, es la destrucción del Estado. Y para que haya destrucción del Estado hay que destruir a los empleados y los trabajadores y profesionales del Estado, ya sea los de la radio, los de la televisión, o los de un centro científico, o los de los hospitales. Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta más. Muy claro esto, muy claro. La verdad que hay definiciones del presidente que se las desestiman casi naturalizando los límites que corre, pero cuando alguien lo desarrolla de esta manera, me quedo entre muchas de las cosas que dijiste, con que la criminalización del Estado lo que implica es la negación del sistema representativo. Ahí me parece que está el fondo del asunto, porque si no, el caso por caso nos lleva como a burlarlos de la definición. Sí, digamos. No, la burla puede tener un sentido, a veces en la polémica puede ser, creo que todos estamos atrapados a veces por la burla, sí, pero hay que analizar el sentido lo más de fondo, e inclusive lo ideológico-cultural, ¿no es cierto? Claro. Te quiero hacer una última pregunta. Estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio, que lo hacemos habitualmente, lo transmitimos también vía streaming a través del canal de YouTube de AM530 Somos Radio. Ayer el ministro de Economía dijo, palabras más, palabras menos, que las prepagas le habían iniciado una guerra a la clase media y que el gobierno iba a hacer todo lo posible para defender a la clase media. Me da la sensación que se mete en un problema el ministro. Creo que a través de la Superintendencia de Salud algunas cosas van a disponer. Pero quiero decir, ¿cuál te imaginás que es el próximo movimiento en ese capítulo que abrió el propio gobierno? Lo abrió en dos aspectos. Primero, porque desreguló las prepagas. Y segundo, porque ahora dice que iniciara una guerra contra la clase media. ¿Qué escena te imaginás a continuación, teniendo en cuenta los dogmas de no intervención que tiene el gobierno? Sí. Primero que cuando alguien tiene naturalizado la mentira, no le preocupa decir hoy una cosa, mañana otra y pasado otra, entonces se puede decir cualquier cosa como suele hacer con cara de piedra este señor ministro de Economía, ¿no? Por lo tanto, esa es, yo diría, una primer salvedad. Segundo, voy a decir algo que creo que lo acabás de decir vos en la presentación de la pregunta, pero ya lo dijeron muchos otros. Ellos son los fabricantes de la libertad de precio, de la libertad de mercado. Ellos son los que son amigos y acompañaron el desboque de los precios de las prepagas. ¿No es cierto? Eso me hace acordar aquella anécdota de Picasso que el nazi le preguntó cuando vio la gran obra de él, ¿quién hizo esto? Y ustedes fueron. Entonces, ¿quién hizo esto? Ustedes. Ellos le dieron la libertad para este abuso fenomenal. Incluso este señor Belokovic, que a veces se presenta en los medios y siempre dice que pierden plata, que están atrasados, que es imprescindible sincerar los precios. Lo cierto es que, volviendo a tu pregunta, discúlpame que la hice larga, hay un ataque a la clase media, que es la principal usuaria de este servicio privado. Por lo tanto, la clase media está no solo siendo atacada por este tema, que es crucial, sino por muchos otros, ¿no? Como el tema de los alquileres, como los aumentos de los precios, mi pregunta es, para cerrar, ya que el gobierno lo diagnostica, hay un sector que le inició la guerra a la clase media por el aumento desbocado de precios. Paréntesis, lo que acaba de explicar, un aumento que ellos mismos generan. Pero lo que no me imagino es cómo van a dar el próximo paso para limitar a un sector al que no le están diciendo, como a los supermercados, traten de acomodar. Le están diciendo que le declararon la guerra. O sea, es ponerte de enemigo a un sector. Sí, pero yo creo que va a primar su filosofía libremercadista, su filosofía de la libertad, que no los van a tocar y que van a hablarle. Y bueno, creo que no los van a regular. Igual. Insisto en el tema inmoral de la verdad y de la mentira. El presidente de la Nación se la pasó diciendo en la campaña electoral que va a respetar las paritarias, que ese es un acuerdo entre privados y los sindicatos, y en ese caso, sea lo que sea, el Estado no se tiene que meter. Claro. Bueno, está violando totalmente lo que dijo, porque ahora se opone drásticamente al acuerdo que lograron el sindicato camionero con la patronal. Por lo tanto, lo que ellos dicen, lo primero que quiero insistirte, Pablo, es que lo relativizo, porque creo que en ese sentido no tienen moral. Ahora, bueno, puede ser que se llegue a una situación muy extrema y entonces lo que dijeron, lo que escribieron con la mano, lo borren con el codo y en algún caso los aprieten, pero que tendrían que, vos fijate, que hacerles rebajar los precios. Hoy estuve leyendo cuánto aumentaron los últimos 4 meses, mes a mes, y es fenomenal. Y por supuesto que dicen que estaban atrasados. Lo que tendrían que hacer no solo es impedirle que sigan aumentando, sino que vuelvan para atrás. No me lo imagino, ¿no? Pero bueno, puede ser que sean esclavos de sus palabras, ¿no? Pero yo no creo, porque no creo en la moralidad de los planteos que hacen esta gente. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao. Cafecito, Juan Carlos Junio.